hallaron un hombre muerto arriba de una ladera. Le destrozaron su rostro y lo cubrieron de piedras. Deseaban sus asesinos que no lo reconociera. Un niño gritó llorando: ese señor es mi padre, porque le miro en el brazo tatuadas sus iniciales. Por unas deudas de juego lo mataron sus rivales. El niño se fue del pueblo, la muerte quedó olvidada. Pasaron 14 años y un jinete regresaba. Se le reflejaba el diablo y la muerte en su mirada. Se dirigió a una cantina y le dijo al cantinero: quisiera que me llevaras hasta una mesa de juego, pero yo quiero jugar con los más ricos del pueblo. A los hermanos Martínez, tahúres de aquel poblado, les corrieron a avisar que un fuereño había llegado. Dijeron que lo pasaran, que al fin ya estaban jugando. Jugaron toda la noche y ya casi amaneciendo les dijo: voy a cobrarles lo que me salen debiendo. Pensaron que era una broma, pues él estaba perdiendo. Yo fui testigo, señores, de aquella grande jugada. Por no pagarle a mi padre, lo mataron a la mala. Y ya no les dijo más, les dio un balazo en la cara.